contemplamos en este día de la misión el cuarto misterio de gozo, que corresponde a la presentación del Hijo de Dios en el templo y la purificación de la Santísima Virgen María. Podemos pensar, yéndonos hacia este momento, cómo la Virgen y cómo San José desde Belén han comenzado a preparar este momento. Ustedes saben que con mucho amor la Virgen habrá preparado este instante, este momento de llevar al Hijo de Dios al templo. Y aquí el templo, de alguna manera, cumple la condición para lo cual había sido hecho, para lo cual había sido manifestado. Cuando el rey David había podido conquistar ya la ciudad de Jerusalén, lo primero que había hecho el rey David es hacerse una casa para él. Y se había hecho una casa al estilo de los reyes orientales, con madera, muy bien ornamentada, muy bien armada. Y un día, yendo a visitar al Señor en la tienda, en ese momento no había un templo, sino que era una carpa, la misma tienda que habían tenido los israelitas durante todo el éxodo a lo largo del desierto, era la que se había conservado donde estaba el arca de la alianza del Señor. Y era una tienda, era una carpa grande, enorme, pero no dejaba de ser una tienda. Y al rey David, en ese momento, se le ocurre la idea de decir, ¿cómo yo, que soy simplemente un hombre que Dios me ha elegido para llevar este pueblo adelante, no vivo en una casa y el Señor vive en una carpa? Le sonó feo, como diciendo, claro, le rendimos culto al Señor en una carpa mientras que todos nosotros tenemos una casa. Y quiso construirle una casa al Señor, un templo al Señor, que se le ocurre a él la idea, pero no la va a poder desarrollar adelante. La va a hacer su hijo, Salomón, que va a construir un templo magnífico. Este templo verdaderamente fue el signo del pueblo de Israel de la presencia de Dios. Claro, Dios le dice a David, ¿cómo me vas a construir un templo si yo no puedo habitar en una casa hecha por mano de hombre? De alguna manera, toda la creación, todo el mundo era el lugar de la presencia de Dios. No hay nada que pueda contener a Dios. De algún modo, en el misterio de ayer, cuando contemplábamos el nacimiento del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios quiera nacer en una gruta, quiera nacer en un pesebre, tiene que ver con la inconmensurabilidad de Dios. Es decir, Dios es incontenible. Y el misterio de que no haya lugar para Él en el mundo, paradójicamente, es una gran verdad. Es decir, no hay lugar para Dios en el mundo, porque ningún lugar puede contenerlo a Dios. Entonces, cuando el Hijo de Dios va a nacer, elige nacer en el lugar más pobre para manifestar, de alguna manera, en esa pobreza, que Dios es inabarcable. Es decir, a Dios no lo podemos abarcar. Sin embargo, le construyen el templo a Dios. Y ese templo era el lugar de la presencia de Dios. Quiere decir, fíjense ustedes qué maravilla, que esa presencia de Dios, el sentido del templo de tantos siglos donde tantos israelitas iban a rezar, todo ese templo estaba hecho para este momento. Todo ese templo estaba hecho para que la presencia de Dios, que era invisible, de algún modo se hiciera visible. Todo ese templo, todo ese lugar de oración de tantos siglos en el pueblo de Israel iba a adquirir su sentido en este cuarto misterio de gozo que nosotros recordamos, cuando el Hijo de Dios, hecho hombre, palpable ahora, visible a los ojos de los hombres, entrase a ese templo como tomando posesión de él. Cuenta la historia en la Sagrada Escritura que cuando Dios ingresa al templo, cuando lo hace Salomón y lo consagran, la nube que cubría el lugar de la presencia de Dios fue tan grande que los israelitas no podían ingresar al templo. Fue un modo visible para manifestar esa presencia de Dios en el templo. Qué paradoja ese momento terrible de la presencia de Dios con este otro, donde Dios se hace visible y quiere entrar al templo llevado en brazos de la Virgen, llevado en brazos de la Madre. Y la Virgen y el niño cumplen con un precepto, cumplen con una ley que había sido dado a todo el pueblo de Israel. Cuando nacía un hijo varón, a los 40 días del nacimiento debían llevarlo al templo y presentarlo al Señor. Cuando nacía una hija mujer, a los 80 días del nacimiento debían ir al templo y presentarla también al Señor. Y con ocasión de esa presentación, la madre tenía que purificarse. ¿Por qué? Ustedes saben que los israelitas pensaban que la sangre era el lugar que tenía la vida. Entonces, cuando se derramaba sangre por cualquier circunstancia, todo el que tocara la sangre quedaba impuro, debía purificarse. Y para purificarse debía ofrecer un sacrificio en el templo. La Virgen tenía que cumplir también con esta prescripción. Ahora bien, aquí se dan dos paradojas. En primer lugar, Cristo no tenía necesidad de ser presentado, porque Él era Dios. Era como llevar a Dios a que se presentara a Dios. El Hijo no tenía necesidad de ser presentado. Nosotros sí, criaturas inútiles, pobres, necesitamos ponernos en la presencia de Dios y estar delante de Dios. Pero Él era Dios, es decir, no tenía necesidad de cumplir con esta prescripción. Y la Virgen tampoco tenía que purificarse absolutamente de nada, porque el parto de la Virgen no había sido un parto como el de las mujeres normales, sino que había sido un parto absolutamente milagroso. Justamente la Virgen había dado a luz a su hijo de un modo milagroso, no había perdido su virginidad. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Es decir, que no necesitaba de la purificación. Ella no tenía por qué purificarse porque no se había dado ni siquiera derramamiento de sangre. Entonces, ellos cumplen con la ley. Y aquí hay un misterio muy grande y hay una enseñanza muy grande. A veces uno piensa que en las cosas de Dios la ley es como una obligación, es como un peso. Ustedes han visto, decimos los 10 mandamientos. Uy, tengo que cumplir con los 10 mandamientos. Parece que me pusieran una mochila en la espalda y me dijeran, bueno, tenés que caminar por este senderito, por este caminito, porque si te salís de este caminito, Dios te va a castigar. Y pensamos así en los mandamientos, o pensamos así en la ley. A veces también pensamos así en los mandamientos de la iglesia. Es como decir, tengo que cumplir con los mandamientos de la iglesia, tengo que escuchar misa, tengo que ir a misa los días domingos. Uy, qué pesado el cura que me hace ir a misa todos los domingos. Mirá, yo con las ganas que tengo de hacer otra cosa. Pensamos en los mandamientos como si fuese una mochila, como si fuese algo pesado, como si fuese algo que me carga el alma, el corazón, como que me dificulta. Cristo y la Virgen cumplen aquí la ley, no como una carga pesada. ¿Qué me está enseñando aquí Cristo y qué me está enseñando la Virgen? La ley y el mandamiento es fruto del amor. Miren, cuando uno ama, hace mucho más que lo que manda la ley. Cuando uno ama en cualquier circunstancia, piensen ustedes en un matrimonio. Cuando hay verdadero amor, no necesito una ley que me diga no te tenés que separar. Es lógico, si me amo, lo que menos pienso es en separarme. ¿Por qué está la ley? La ley está, de alguna manera, si me olvido del amor. Si me olvido del amor, me queda la ley que me tiene que hacer recordar el amor, ojo. Es decir, me tiene que hacer recordar aquello que yo le he dado el corazón, que le he dado el alma. Entonces, cuando yo amo, no necesito que nadie me diga tenés que ir a misa el domingo, porque la misa del domingo es un acto de amor a Dios. Y entonces, ir a misa el domingo no es algo obligatorio, sino que es algo necesario, es muy distinto. Necesito de la misa porque amo a Dios y porque yendo a misa, Dios se hace presente en mi alma. Necesito de los mandamientos, de honrar a mi padre y a mi madre, pero no honro a mi padre y a mi madre porque haya un mandamiento, sino porque la ley del amor hermosa me dice que mi padre y mi madre son los que me han dado la existencia, la vida, y que merecen ser honrados porque lo que me han dado ellos no me lo puede haber dado nadie. No necesito un mandamiento para decir no matar, porque yo sé que la persona que tengo al lado merece el respeto. Y al merecer el respeto, merece mi amor. Y si verdaderamente lo amo, no solo que no lo voy a matar, sino que ni siquiera lo voy a insultar, como dice Cristo en el Sermón de la Montaña, ni siquiera le voy a decir una palabra injuriosa o poco amable. Es decir, del amor, fíjense ustedes, brota en el corazón algo que va más allá de la ley. Entonces, la Virgen, llevar al niño al templo, no era algo gravoso, era algo hermoso. Es decir, tenía que cumplir con un acto de amor a los 40 días de llevar ese niñito al templo, que era Dios, para que Dios tomase verdaderamente posesión del templo. Es una ley del amor. Es decir, el amor está más allá de la ley y el amor no tiene ley. Los mandamientos están cuando el amor se me enfría y me recuerda que debo volver a amar. El amor es algo que se conquista día a día. Y el amor a Dios también es algo que tengo que conquistar día a día. Es verdad que a veces Dios, en el corazoncito y en el alma de los cristianos, nos enamora de Él de un modo que nos entusiasma. Es decir, estoy con entusiasmo, estoy con ganas, tengo ganas de hacer todo lo que pueda por Dios. Pero a veces ese entusiasmo, por las preocupaciones de la vida, por lo cotidiano, por el influjo del ambiente, por las malas inclinaciones que tengo en el corazón, por las tentaciones que me pueden venir del demonio, uno es como que va perdiendo ese espíritu, se va chanchando. Y entonces la Iglesia y Dios mismo en la Sagrada Escritura pone los mandamientos para que me despierten, para que me recuerden el amor y para que, volviéndome a enamorar de Dios, cumpla con las cosas de Él, lleno de un amor infinito en el alma y en el corazón, que es lo que Él mismo me da. Y entonces, primera cosa que nos enseña este cuarto misterio de gozo del Santo Rosario, es que las cosas benditas que me ha dado la religión y la Iglesia a través de los mandamientos y de los preceptos, no es una carga que me pesa en el alma, sino que es un viento impetuoso que me empuja hacia el amor de Dios. Es fruto del amor y es un recuerdo del amor cuando el amor se está enfriando. Segunda cosa hermosa que nos enseña este cuarto misterio de gozo: las maneras que Dios tiene de comunicarse al corazón de las personas. Miren, ustedes vieron el Evangelio que acabamos de proclamar, que es justamente el que corresponde a este cuarto misterio, cuando la Virgen va ingresando al templo, y podemos imaginar la imagen, la figura, un templo que tenía todo a su alrededor mármoles que había hecho colocar Herodes, de un color blanco hermoso, está en la montaña. Lo que había hecho el rey David era una genialidad. En la montaña donde estaba hecha la ciudad de Jerusalén, rodeada de murallas, un baluarte inexpugnable la ciudad de Jerusalén, había cortado una parte del cerro y en esa explanada que había hecho enorme, había levantado el templo. Lo único que queda hoy de ese templo maravilloso es el famoso Muro de los Lamentos, ¿vieron? Donde van a llorar los judíos en algunos momentos del día. Bueno, eso es lo único que queda del templo donde se está presentando hoy Jesús. Era una explanada enorme, y en esa explanada la Virgen va subiendo con el niño en sus brazos. Podemos imaginar la escena en la escalera, llegando, entrando, contemplando ese templo y pensando en Dios, la Virgen llena de gozo, y le sale al encuentro un hombre anciano. Entre tanta gente que entraba al templo, aparece este viejito, que se para delante de la Virgen y de San José, que llevaban el niño en brazos, y lo toma el niño en sus propios brazos y lo eleva al cielo y dice esa plegaria que es hermosa: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este viejito, entre tantas personas que estaban en el templo, ha contemplado de repente la imagen de la Virgen, de San José, del niño, y desde el corazón ha descubierto que en ese niño vive Dios, que en ese niño está Dios. Y la mirada de este viejito, Simeón, ha podido distinguir lo que ninguna de las personas que estaban en el templo podían distinguir: que Dios se hacía presente en ese lugar. ¿Qué tenía Simeón que no tenían los otros hombres? Simeón tenía en su corazón al Espíritu Santo. Simeón le había dado el corazón a Dios y había aprendido aquello que aprenden los santos: a escuchar el lenguaje del Espíritu, a escuchar el lenguaje de Dios, que habla de un modo muy suave y muy sereno en la intimidad del corazón y en la intimidad del alma. Claro, para escuchar el lenguaje de Dios uno necesita a veces hacer silencio. Y Simeón había aprendido a lo largo de la vida y de los años a hacer el silencio que le da lugar a Dios. No ese silencio vacío, no ese silencio donde hay nada, sino ese silencio necesario donde uno apacigua todo lo que hay al exterior para que desde el corazón, de lo profundo del alma, uno pueda escuchar el lenguaje de Dios que habla. Y cuando uno escucha el lenguaje de Dios que habla, es capaz de reconocer con los ojos carnales al Hijo de Dios que ingresa al templo. ¡Qué hermoso que es ese lenguaje! Y requiere tiempo, y requiere paciencia. Imaginen, Simeón ya era un anciano, ya era viejito, pero a lo largo de toda su vida había aprendido con el ejercicio constante de la oración, con la presencia en el templo, con el enriquecerse en las cosas de Dios, con la lectura asidua de la Sagrada Escritura, a escuchar ese lenguaje de Dios. Y ese es un tesoro que a veces no se reconoce. Ese es un tesoro que a veces no se ve. Yo pienso de todas las personas que habían ido ese día al templo. Estarían los doctores de la ley, estarían los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos que parecían piadosos a los ojos del mundo. Estaría mucha gente sencilla que, como la Virgen y San José, también iban a presentar su ofrenda. Sin embargo, estos ancianos, Simeón y Ana, viejitos, gastados por la oración y el ayuno, pueden descubrir lo que ningún otro ojo puede descubrir. Qué hermoso que es vivir la vida de fe, lo que es la paciencia, lo que es el valor de la ancianidad cuando la ancianidad llega colmada de gracia y de oración. Este mundo que nos toca vivir desprecia al anciano. Ustedes han visto que el anciano parece como que molestara, como que fuese un estorbo, como que ya no tiene lugar, como que es un gasto inútil. Y este episodio nos hace valorar la vida del anciano, pero nos hace valorar también la vida del anciano que vive en gracia de Dios. Es decir, el anciano, por la ancianidad misma, tiene su respeto como persona, pero el valor profundo de la ancianidad es vivir esa ancianidad, es vivir esas canas con el testimonio de la gracia y con el testimonio de la fe. Cuando uno veía a la Madre Teresa de Calcuta, arrugada, ¿se acuerdan?, hecha una pasita, toda gastada, pero uno veía el testimonio profundo de la fe, uno veía esa anciana fuerte, podríamos decir, una anciana que a los ojos del mundo parecía nada y sin embargo a los ojos de Dios tenía una fortaleza inextinguible. Cuando uno ve al Papa o veía al Papa Juan Pablo II que no podía hablar y se acuerdan que se esforzaba para poder predicar y para poder dar el mensaje de Cristo al mundo en medio de su soledad, en medio de su enfermedad, en medio de su ancianidad, uno veía que esa mudez era más elocuente que todas las palabras que uno pudiera decir. El testimonio de esa ancianidad vivida en gracia tiene un peso y tiene una profundidad que no tiene otra cosa. Es la vida gastada y desgastada en Dios. Y eso es un testimonio valedero. Hoy aquí en la misa hay personas de diferentes edades, hay jóvenes, hay personas mayores, y uno tiene que pensar, ¿cómo quiero preparar mi ancianidad? ¿Cómo quiero vivir mi ancianidad si Dios me da vida y me da años? Y uno tendría que decir, Señora Virgen María, enséñame a vivir ya desde ahora esos años y esa ancianidad, viviendo la vida de gracia y viviendo la vida de la fe. Podríamos decir que cada vez que rezamos el cuarto misterio de gozo, uno tendría que ir en cada Ave María pidiéndole a la Virgen que nos dé la vida de santidad que ella contempló en el anciano Simeón y en la anciana Ana. Lo que habrán sido los ojos de la Virgen. Piensen ustedes por un momento contemplar la mirada de la Virgen mirando al anciano Simeón, contemplando la mirada de la Virgen mirando a la anciana Ana. Ella se admiró, de repente va entrando con su hijo, aparece un viejito, le toma el niño en sus brazos y le dice esas maravillas acerca de este niño. Ella lo habrá mirado con admiración. Y vieron lo que tienen los santos, que los santos parece que con naturalidad, de corazón a corazón, se conocen y se entienden sin decir palabras. Y la Virgen lo habrá mirado a Simeón con una mirada de amor tan grande. Y el niñito Dios, con apenas 40 días, habrá abierto sus ojitos de Dios y su sonrisa de Dios y habrá sonreído y mirado a este anciano y lo ha colmado y lo ha llenado de gracias. Y entonces en cada Ave María que uno va rezando en este cuarto misterio de gozo, uno tiene que contemplar la mirada del niño y la mirada de la Virgen que se posa en nuestro propio corazón. Y al posarse en nuestro corazón, lo santifica. Y nos permiten entender el lenguaje del Espíritu. Y nos permiten contemplar aquello que contempló Simeón y que contempló Ana. Y nos permiten entusiasmarnos con las cosas de Dios. Porque aquel que se encuentra con la mirada de la Virgen y con la mirada de Cristo, se entusiasma por ellos. Y como Ana, viejita, muy viejita, es capaz de ir a decirle a todo el mundo que estaba en ese templo que el Mesías, que el Hijo de Dios estaba presente. Uno se admira, parece que hubieran recuperado la juventud, parece que el peso de los años ya era liviano, parece que el testimoniar a Cristo y el dar testimonio de Cristo les hubiese hecho recuperar la juventud perdida, porque es verdad, los años y el peso de los años lo tienen aquellos que han perdido la juventud de la fe y de la gracia. Dios es el eternamente joven. Para Dios no pasan los años, Dios es siempre el mismo, Dios es eterno. Y aquel que se llena de Dios, encuentra en su corazón el secreto de la eterna juventud. No hay cremas, no hay operaciones, no hay nada que te puedan brindar la juventud. Pero aquel que se deja conquistar el corazón por la gracia, se renueva y en su alma adquiere una juventud inextinguible. Pidamos en este día a la Virgen y al Niño que nos concedan la gracia tan hermosa que le concedieron ese día al anciano Simeón y a la anciana Ana, que nos permitan contemplar la vida con los ojos de la fe, que nos permitan, a pesar de los años, tener el corazón del niño, y así, de niño Dios a niño hombre, poder contemplar con nuestros ojos el misterio de la fe, el misterio de la salvación. Cristo nuestro Dios.